Tres cosas yo veo fundamentales en el mensaje de Jesús. Primero, el anuncio, la proclamación del reino de Dios. Jesús no vino a predicar iglesia, vino a predicar reino de Dios. ¿Qué significa reino de Dios? Palabra que está 99 veces en la boca de Jesús. Reino de Dios significa la creación entera, la naturaleza, los vientos, los climas, los equilibrios ecológicos, el universo, las sociedades humanas, las personas reconciliadas. El reino de Dios es la política de Dios en su creación, rescatando esa creación, llevándola a su culminancia, siendo Señor de esa creación, pero no un Señor como un dominador, pero que permite a todo ser a realizarse, convivir con los demás y manifestar la gloria, la magnificencia, la generosidad de Dios. En el fondo, el reino de Dios significa el mundo, a pesar de todas sus contradicciones, a pesar de los tsunamis, a pesar de los crímenes, a pesar de todo, tiene un sentido último. Y va a terminar bien, porque Dios va a garantizarlo, porque Él es el Señor. Jesús vino a suscitar esa esperanza. El reino de Dios es algo de esperanza, de alegría, que a pesar de todo, la última palabra tiene la vida, no la muerte. Y que la luz tiene más razón que todas las tinieblas. El reino de Dios es eso. Y está en medio de nosotros. Está como que fermentando, creciendo. Entonces, anunciar el reino que es para toda la humanidad. Mucho más importante que la iglesia. Si preguntamos a San Marcos sobre iglesia, no tiene ninguna palabra. Si preguntamos a San Lucas sobre iglesia, él no sabe nada de iglesia. Si preguntamos al evangelista San Juan sobre iglesia, no dice nada de iglesia. Lo único que sabe algo es San Mateo. Y lo hemos inflacionado como si fuera el único evangelista. Entonces, para Lucas, para Marcos, para San Juan, la iglesia no contaba, lo contaba el reino de Dios, contaba Jesús. Eso es lo principal. Entonces nosotros queremos vivir de ese sueño de Jesús, sueño que se revela ahí en donde hay justicia, donde hay amor, donde hay compasión, solidaridad, acogida, amor incondicional. Esos son los bienes del reino. Donde eso ocurre, sea en China, en India, en esa barriada, en otras partes del mundo, no importa. Donde eso ocurre, ahí emerge el reino de Dios, en medio de la humanidad. Entonces nosotros nos sentimos ligados al reino de Dios, que es mucho más importante que la iglesia, que fue el contenido principal del mensaje de Jesús. No debemos jamás olvidar ese sueño, esa utopía, ese propósito, ese proyecto de Jesús. Que el mundo sea un lugar donde todos pueden encontrarse, reconciliarse.